Estamos probando la nueva forma de poder grabar un podcast. Este es un ejercicio en el cual estaremos entrenando durante unos minutos. Solo estoy haciendo pruebas de sonido para posteriormente poderlo grabar.